Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Buenos días, buenos días, buenas no tardes. ¡Feliz año nuevo! No grites. Apaga la luz, querés hacerme el favor. No grité. No grité. Cerrame el ventanal que quema el sol. Sí, hermana. Arrastra el sol, su lento caracol de la hermana, sueño. Esa euforia, ¿de dónde sí, la sacaste? Bueno. Todavía no te acostaste, todavía no te acostaste. Claro, ¿no? Claro. Todavía con las lagañas ahí pegando. Yo como un Hilton me ananá fish, esta vaya a saber lo que tomó. Vaya a saber lo que tomó. Strawberry Fields, claro, estamos acá nosotros en los medios, sábado, primero de enero, quién diría, ¿no? Llegamos hasta acá tan lejos. Entramos al 2011 a paso de vencedores. Sí, pasamos el año. Aquí estamos. Cuando muchos decían, bueno, con el año nuevo nos sacamos de encima a esta gente, no, ahí estamos. No. La seguimos. La seguimos, acá y la seguimos a muerte. A muerte, a muerte. Sí. Vamos a hacer el aguante. Radio Provincia, yeah. Gustavo Bulla, Gustavo Gordillo, Martín Gómez, Ivana Casas, Alejandro Paulucci, Gustavo Tenaglia, Lorena Calcoprietro, tantas cosas, ¿no? Tantos operadores y tantos recuerdos, ¿podemos decir? Sí, recuerdos, porque este también, no se engañen ustedes, es un programa grabado, digo también porque el sábado pasado así lo fue, dado que es muy difícil mantener en pie y lúcido a alguien. Mantenernos en pie, claro. No, en general a cualquier persona del sí. mundo, un primero de enero. Exacto. Esperamos que nuestros oyentes sí estén medianamente, o no, mejor que no estén muy lúcidos y pueden escuchar el programa tranquilo y les guste incluso, ¿no? Uh-huh. Sería toda una idea. Podríamos recomendar la ingesta abusiva de alcohol antes del programa como una manera de sobrellevarlo. Sí, acá estamos con el programa número 23, el primero del año 2011. Seguimos con este loco carrusel de la memoria. Y bueno, y acá vamos a recordar un programa especial que tuvo que ver el sábado 30 de octubre. Uno de los hechos más importantes seguramente del año que se acaba de ir. Claro, estábamos ahí en plena conmoción por la muerte de Néstor Kirchner, que sucedió el 27 de octubre, es decir, tres días después estábamos haciendo el programa. Y bueno, lo hacíamos desde como cubrimos toda la actualidad, ¿no? A través de cómo lo hicieron los medios de comunicación. Claro, las cosas, los análisis, las reflexiones, las prospectivas, esto es, digamos, los avances a futuro de lo que sería el país, el mundo, el universo, la galaxia, luego de la desaparición física de Néstor Kirchner, y cómo todos empezaban a elucubrar acerca de los distintos cambios que le vendrían pegados a la presidenta de la nación. Sí, especulaciones, en algunos casos favorables, en otros casos, como suele ocurrir, deseándole todo el mal, aún en el pleno tránsito del duelo. Pero bueno, ahí tenemos un compiladito de lo que se dijo en esas horas. Y pensándolo ahora, tanto el programa pasado, el del 25 de diciembre, como este del primero, no deja de ser una síntesis también de algunos de los temas más importantes, como los medios cubrieron los temas más importantes de la segunda mitad del año 2010. Porque no tenemos lo de la primera mitad porque no hacíamos el programa, sino también lo ofrecíamos. Pero lo que pasa es que, aunque usted no lo crea, y contra todo lo que andan diciendo por ahí, este también es un programa periodístico. Solo que tratamos de hacerlo mal. Este es un programa periodístico. Esto es periodismo, pero mal. Es decir, que yo el día de mañana, en mi currículum vitae, puedo poner que hice un programa periodístico. Usted en su currículum vitae puede poner que fue carnicero en Moldavia, Buya. ¿Sí? Nadie controla esas cosas. ¿Nadie lo controla? Nadie controla esas cosas, ¿no? Claro. Ah, entonces le voy a poner eso. Carnicero en Moldavia, garpa. Eso es mucho mejor que un programa periodístico. Ni hablar. Pero bueno, vayamos a los audios, que en algunos de ellos son muy emotivos, pero con este espíritu de fin de año, de un poco recordar y un poco abrir nuevas esperanzas para el año que comienza. Esto emitíamos entonces el 30 de octubre de 2010 y comenzamos este 2011 recordándolo. Estaba pensando que estamos hablando en el Día de la Muerte de Néstor y por ahí no he escuchado recordar el Día del Nacimiento de Néstor. Es curiosa la relación misteriosa de Kirchner con el tiempo, ¿no? Digo, por un lado, porque nació el mismo día que San Martín, nació en el año del centenario de la muerte de San Martín. Es un tipo que cuando se muere, cuando se va un expresidente y se nos va un futuro presidente, porque eres esas dos cosas, Néstor también. Es un tipo que actuando sobre el presente nos obligó a todos a volver a estudiar historia argentina, y esto se demostró claramente con lo que pasó después en el bicentenario. Y finalmente es un tipo que, con tanta marca sanmartiniana, se ha ganado un título que había quedado perdido en el siglo XIX, que es el del restaurador. Digo, ya no de las leyes en el sentido del rosismo, del revisionismo, sino el restaurador de la política, el restaurador de la justicia, el restaurador de la esperanza, el restaurador del futuro. Creo que es este el mejor título que puede llevar un tipo como Néstor. Muchas gracias. Y después, quizá por una cuestión hormonal, digamos, pero cuando se aprobó la ley de matrimonio igualitario, yo estaba embarazada, mi nenita ahora está acá, está ahí, y lo que lloré todo el día básicamente es porque se fue el hombre que le dejó a mi hija un país mejor. Él y su esposa han hecho eso por mí, y yo se lo quiero agradecer desde este lugar absolutamente personal. Los que encontramos en Néstor Kirchner el renacer de los ideales, el renacer de la vida política, el que le devolvió la esperanza a la gente, qué más decir, la dignidad a los trabajadores, la justicia a las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Pero hoy esto de las bocinas, que no voy a decir un barrio, porque no es una cuestión de barrio, sino de mala educación, ¿no? Esta falta de respeto al dolor nuestro, al dolor de la muerte de nuestro referente, de nuestro maestro, de nuestro conductor. Yo nunca escuché a ningún peronista tocar una bocina el día que murió Alfonsín. Ninguno de nosotros tocó una bocina. O sea, ¿quiénes son los maleducados en este país? ¿Nosotros o ellos? Nada más que eso. No iba a hablar porque soy llorona y en estos momentos sé que puedo empezar, pero no sé si voy a poder terminar de hablar. Porque también a nosotros en el sentido de diversidades, el gobierno de Néstor Kirchner fue el primero que nos recibió. Y después también su gobierno nos convocó a ejecutar esas políticas públicas. Y parte de la ejecución de esas políticas públicas fue el matrimonio igualitario, que no es ni más ni menos que una parte de un proyecto de país que nos incluye a todos y todas. Y ese proyecto de país que nos incluye a todos y todas lo lidera Néstor Kirchner y Cristina Fernández, y con ella ahora un montón de cuadros, y ese montón de cuadros, muchos que están en la plaza, yo también vengo de la plaza y voy a volver a la plaza después de este programa. Todos estos cuadros, junto con Cristina, vamos a darle continuidad a ese proyecto de país que queremos todos y todas. Ese proyecto de país para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. De alguna manera hubo en Cristina y Néstor Kirchner la voluntad de no transformar la salud del expresidente en un episodio central de la política, quizás para no dar ninguna señal de debilidad en torno a un tema tan sensible. Ya estaba registrada la debilidad en términos políticos desde aquella elección perdida en junio del 2009. Hoy entre nosotras la actualidad nos impone una reflexión y vamos a hablar de las mujeres y el dolor. Muchos especialistas dicen que las etapas del duelo son para todos los humanos. Pero las mujeres, a veces, ¿usted qué opina? ¿Nosotras estamos preparadas para afrontar dolores límites como la pérdida de un compañero, la pérdida de un familiar muy cercano? La desaparición de Kirchner también nos plantea nuevos interrogantes acerca de cómo el peronismo, cómo el kirchnerismo procesará esta ausencia, cómo la procesará la propia presidenta y cómo procesará incluso la propia Cristina, bueno, la posibilidad de conducir ya no solamente el gobierno, sino la sucesión dentro del kirchnerismo. Interrogantes que añaden todavía más incertidumbre a un país que parece condenado a vivir entre la tragedia y el drama. Una presidente con un vice opositor y el peronismo dividido. Una presidente con un vice opositor y el peronismo dividido un año antes de las elecciones. La palabra prohibida es Isabel. No hay duda posible sobre la continuidad institucional. Nadie puede dudar de eso. Y mucho menos sobre una sonada. Muchísimo menos. Argentina no va a volver nunca a una dictadura. Pero la palabra prohibida remite a otra cosa, a un vacío de poder o a un desborde temperamental del que lo maneje. La otra palabra es equilibrio. ¿Cristina necesita ayuda? Y para terminar, una incógnita. Siempre episodios como estos producen un acercamiento de aquellos que tienen posiciones políticas enfrentadas y muchas veces terminan abriendo puertas para pasar del enfrentamiento a la búsqueda de una mejor convivencia. No sabemos qué camino tomará la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y eso dependerá de ella. Ojalá aproveche este momento de tanto dolor, y de esas puertas que se abren para regenerar un ambiente de convivencia política que la Argentina necesita con desesperación. Mis condolencias para la familia de Néstor Kirchner. La muerte siempre sorprende y espanta. La muerte ajena espanta porque nos enfrenta al fantasma de la muerte propia. Eso es lo que nos pasa cuando se muere alguien. Nos damos cuenta de que nos podemos morir nosotros. Esta mañana supimos otra vez que no somos inmortales. Y la sola idea es insoportable y probablemente por eso nos vamos a olvidar muy rápidamente de esa idea. Nelson, 36.000 personas van casi a los 39.000, eso se espera para las 11 de la noche cuando ya se cumplan 11 horas de capilla ardiente aquí en la Casa de Gobierno. Ya somos inmortales de nuevo. Mañana a la mañana vamos a ser inmortales de nuevo. Una desfile incesante de más de 15 cuadras desde que empieza esta fila hasta que desemboca allí frente al féretro que tiene los restos del expresidente Néstor Kirchner. Y la sola idea es insoportable y probablemente por eso nos vamos a olvidar muy rápidamente de esa idea. Más de 15 cuadras que van a seguir, promete ser ininterrumpido durante toda la noche. Por lo menos no está previsto que haya un paréntesis a lo largo de la madrugada como para descomprimir un poco la zona. Ya somos inmortales de nuevo. Mañana a la mañana vamos a ser inmortales de nuevo. Aparentemente, y de acuerdo a lo que nos dice la gente aquí en la Casa de Gobierno, es que esto va a seguir en continuado durante lo que queda de la noche, durante la madrugada, pero todavía por lo menos no se ha comunicado oficialmente, y este es un dato muy importante, sobre todo para la gente que tenía previsto venir mañana por la mañana. Y la sola idea es insoportable, y probablemente por eso nos vamos a olvidar muy rápidamente de esa idea. Estamos esperando este dato, que es un dato no menor, por un lado para los que han armado todo este operativo, Nelson, y por otra parte para que la gente, muchos de ellos vienen desde muy lejos, tienen que tomar transporte público para llegar, para saber hasta qué hora, cuál es la hora tope para poder entrar a la Capilla Ardiente. Yo lo veía, me hacía acordar a López Rega, porque en el fondo Néstor Kirchner es el López Rega de Cristina. Lo único que le falta es repetir el discurso, y eso no lo puede hacer porque no tiene tanto lenguaje. Pero nunca más van a estar los Kirchner en el poder, porque la Argentina ya no soporta ni tanta corrupción ni tanta mentira, así que hay que quedarse absolutamente tranquilo. ¿Estás segura? ¿Sí? Usted es el que tiene miedo, yo no. ¿Por qué cree que Kirchner tiene esa facilidad de llevar a muchos contendores a lo que obviamente para ellos es más funcional, que es la contienda y la pelea? Y es la capacidad del mal. Las personas malas tienen. Y esto es lo que escuchábamos aquel 30 de octubre. Sí. 30 de octubre de 2010, apenas a unos días del fallecimiento de Néstor Kirchner. Y digo lo que escuchábamos aquí, pero lo que veníamos escuchando durante todos esos aciagos días de parte de los filósofos, los pensadores, los reflexionadores, las mentes más brillantes de la radio y televisión argentina. De, incluso de la política. Sí, ahí los pronosticadores de turno. ¿Cuál es de la política? ¿Lisa Carrió o no era la voz? ¿No es de la televisión? Ah, no sé. ¿No viene con el Club del Clan? Me pone en un aprieto. Ahora, en el caso de los pronosticadores de turno, por aquellos días Elisa Carrió se había llamado a silencio. Lo que escuchamos eran todas premoniciones, afirmaciones previas. Sentencias con Néstor Kirchner en vivo. Pero lo de la nata no, lo de la nata era, decíamos acá, en un ejercicio filosófico de alta escuela, decía que la muerte siempre nos toca y demás. Todas esas reflexiones propias de una facultad de filosofía, pero que de alguna manera le dijeron mentís inmediatamente, ¿no? Porque al mismo momento que él planteaba mañana volvemos a ser inmortales, es decir, mañana nos olvidamos de Néstor Kirchner, por lo menos el tiempo que pasó entre aquellas afirmaciones de la nata y este programa, no solo no se comprobó esa afirmación, sino que más bien lo contrario. Es que hay un ejercicio que se puede hacer, cuasi psicoanalítico, que es a todos estos, perdón, a todos estos opinadores, a todos estos que pretenden enjaretarnos sentencias irrefutables acerca de lo que pasa, de lo que va a pasar y de por qué pasa lo que va a pasar. Hagamos el ejercicio de pensar, esto este tipo no está diciendo lo que le parece que pasa, está diciendo lo que quiere que pase. Claro. Si lo pensamos desde ese lugar, vamos a tener un montón de declaraciones de pasadas y futuras, sin ninguna duda. Es más, viene bien este ejercicio recordatorio. Debería haber Año Nuevo más seguido. Sí, así, sí. Qué sé yo, cada tres programas volvemos a escuchar volvemos a escuchar todo. Porque Massachesi, destacado cronista de TN y de Canal 13, le encontré un dejo que cuando lo pasamos aquella vez, por ahí se me pasó. Él decía, preocupado, como dando información de servicio, diciendo, bueno, pasaron, hacía una cuenta matemática, ya en 11 horas pasaron tanto, qué sé yo, y demás. Y decía, Nelson, refiriéndose a Nelson Castro, le decía, acá el problema es que los que están organizando esto y la gente que pensaba venir mañana, por ahí se le complica. Por un momento hice un flashback con aquellos famosos consejos que le daban también desde esos micrófonos de Canal 13 a la gente que iba a ir a los festejos del Bicentenario allá por mayo de este año. Recuerdo, donde le decían, es un caos de tránsito, no venga, no venga a la ciudad, bueno. si no está obligado. Y medio, yo capaz que soy mal pensado, pero le escuché a Massachesi un dejo de está complicado entrar, mejor no venga. Pero es, ¿no?, que hay algo de eso, pero yo incluso diría que casi es pensado con anterioridad. Es gente a la que le molesta la gente. Claro. Y que ellos consideran, yo creo que realmente lo consideran en su fuero íntimo, que ya que a ellos les molesta la gente, a la gente también le va a molestar la gente. Entonces no vengan porque va a sentirse molesto. Claro, don. Claro, no vengan, mejor quédese en su casa. Claro. No, pero bueno, no solo de eso viven los medios, o no son los únicos protagonistas. Acá, ya lo dijimos varias veces, tratamos de mostrar la otra realidad de los medios, y sobre todo medios que empiezan a aflorar a partir de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Y bueno, en su momento hemos hecho una entrevista con Sebastián Piccini, a la sazón uno de los responsables de un nuevo canal de televisión surgido en este caso en Colón, provincia de Buenos Aires, pleno corazón de la Pampa Sojera, a pocos kilómetros de Pergaminos, donde

Y... Es más, hay muchos que están convencidos que somos nosotros los que cantan. Es que somos nosotros. Están convencidos de que entre tantos talentos fuimos capaces de pergeñar ese tema musical. Pero ha llegado la hora de decir la verdad, porque para eso nos pagan. Exactamente. No somos nosotros. No somos nosotros. No somos nosotros. El bonito tema con el cual abrimos nuestro programa, incluso es el spot de promoción de la radio que tanto tantos oyentes nos ha traído. Pertenece al grupo uruguayo, como todo el mundo debe saber. Que se llama No te va a gustar. Y el tema en cuestión se llama El mismo canal. Y es un tema que, como notarán quienes lo conocen y quienes escuchen toda la letra ahora, es muy apropiado para la temática de nuestro programa. Habla sobre el discurso no siempre veraz, más bien mentiroso, de la televisión y de los medios de comunicación en general. Así que por primera y no por única vez, vamos a escuchar el tema completo de la apertura de Nosotros y los Medios. Dispuestos a mentir sobre papel, dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien, o al menos desde arriba ya me dieron el ok, ok. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces, si nunca desconfiaste, ahora qué le vas a hacer, ok. Ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves, a la misma hora y por el mismo canal. Me ves. No te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces, si nunca desconfiaste, ahora qué le vas a hacer, ok. Ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves, a la misma hora y por el mismo canal. Me ves. Vos me ves. Me ves. Me ves. Me ves. Vos me ves. Me ves. Me ves. Me ves. Me ves. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. A varios medios de comunicación, ¿no sería más apropiado llamarlos fines de comunicación? Bueno, así era, ese era el tema. ¿Cómo se llamaba el tema? De El mismo canal. El mismo canal es el que nos sirve de cortina musical para la apertura. Y que, bueno, escuchábamos completo allí. ¿Pero quiénes escuchábamos completo, Alejandra? Nosotros y los medios, Gustavo Gordillo, Gustavo Bulla, Ivana Casas, Martín Gómez, Alejandra Paolucci, desde acá, desde Capital Federal. Nos están acompañando desde La Plata, seguramente, Lorena Calcopietro, Gustavo Tenaglia, Perla D'Amuri, por ahí... También los operadores que nos estuvieron acompañando estos últimos 6 meses, Fernández, Lofeudo, Daniel Fernández, bueno, y acá en los estudios de la Ciudad de Buenos Aires, ¿quién? Martín Gómez, por supuesto, claro, ya no, lo he mencionado. A mí me parece que no. Un beso grande a la señora Perla Damuri, que ha venido acompañándonos durante gran parte de este programa y que ahora está allá instalada en La Plata. Sí. Bueno, los uruguayos de No Te Va a Gustar los hemos lanzado de alguna manera a fama. Están haciendo plata. Sí. Yo voy a ver si me reúno con los representantes. Y bueno, estamos en 2011 ya, muchachos, les dimos 6 meses de Changui, hicieron su... Ahora, pongan. Claro, pero bueno. Un mínimo, para decir, para el viaje, $5,000. Está bien, está bien. No somos materialistas. Pero bueno, siguiendo con este loco carrusel del recuerdo que hemos hecho el último 25 de diciembre y hoy 1 de enero, vamos a recordar audios del programa del 20 de noviembre, el sábado 20 de noviembre. El 20 de noviembre, que fue uno, decíamos antes que de alguna manera se convertían en una suerte de resumen de lo más importante de ocurrido en el año. Y este probablemente ha sido uno de los papelones más memorables de la década. Sí. Lo que ocurrió en esta semana que corresponde al programa del 20 de noviembre. Sí, fue el momento en que en la Cámara de Diputados se hacía el intento de tratar la ley de presupuesto para el año 2011, que como todos sabrán finalmente no se sancionó, pero en el medio hubieron denuncias de supuestas coimas, después desmentida por los hechos o por la propia falta de sustento de quienes las denunciaban y demás, y termina como colofón con aquel famoso cachetazo. O sea, venía papelón, venía ridículo, venía papelón, venía ridículo y terminó patético. Claro. O sea, es un combo redondito. Y de alguna manera en los audios de aquel programa lo sintetizan para que todos podamos recordarlo. Así que... hagamos eso. Para ustedes, el presupuesto entre supuestas coimas y manifiestas trompadas. Bien, ustedes saben que mañana, miércoles, están convocadas 2 reuniones en la Cámara de Diputados. Una es la sesión extraordinaria para tratar el presupuesto y la otra es la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales para tratar las múltiples denuncias que hubo sobre intentos de presiones, de amenaza, de extorsión, de intentos de sobornos. Me nació este amor sin que me diera cuenta yo. Jotón. Sí. Diputada Nacional de Valores para mi país. ¿Por qué? ¿Por qué deprimida hoy? Hola. ¿Qué? ¿Pero qué dice? Pero señor, usted dice cada cosa que... Y además no habla claro. ¡Hable claro! Yo quiero dar fe de que a mí, personalmente, me han ofrecido algo por teléfono. ¿El teléfono? Ay, habrá oído. Hola. ¡Oyó! ¡La criatura estúpida! ¡Mamá! Dice doña Elisa que nos vayamos todos a la mierda. ¡Minusválida mental! ¿Quién te enseñó a dejar el teléfono descolgado? ¡Nadie! ¡Aprendí sola! Yo quiero dar fe de que a mí, personalmente, me han ofrecido algo por teléfono. Solo llamé a eso de las 11:15 de la noche, porque yo estaba buscando firmas. Exactamente, tuve un llamado, una comunicación telefónica. Por eso es importante destacar la valentía de las cosas, porque el hecho de que no se hayan conocido otros episodios no quiere decir que no hayan existido. ¿Y sabes qué es lo que me pesó durante la noche? Es que estaba viendo todas las ausencias que habían y ahí dije, qué terrible lo que me ofreció, porque ella me dijo, nadie se va a dar cuenta. Ella sabía que no me estaba ofreciendo algo que nadie se iba a dar cuenta. ¡Minusválida mental! ¿Quién te enseñó a dejar el teléfono descolgado? ¿Después de esta conversación volviste a hablar con ella? No. Sí, nos miramos mucho en la sesión. Ella me miraba a mí, yo la miraba a ella. Bueno, querida, bueno, nos sacamos las caretas entonces. ¿Después de esta conversación volviste a hablar con ella? No, no. Sí, nos miramos mucho en la sesión. Ella me miraba a mí, yo la miraba a ella. Del oficialismo, encabezadas por sobre todo por el diputado Kunkel, que en estos momentos se encuentra leyendo el dictamen del oficialismo y tratando de que ese sea el dictamen que se vote y que finalmente se lleve a cabo. Mientras tanto, otros diputados hacen de cuenta que no escuchan y se retiran de esta sala, generando realmente un conflicto. Vemos entonces en estos momentos cómo se acerca también la diputada Graciela Camaño al sector donde se encuentran todos los diputados oficialistas. Sí, Eduardo. Diana, ¿no tenés posibilidad de acercarte con el micrófono Kunkel, que está a los gritos? ¿Tenés el micrófono inalámbrico? Sí, sí, estoy con eso, okay. Tratando de acercarme. Le di un cachetazo. Se han pegado, si no me equivoco. Le pegó. Yo realmente estoy arrepentida de lo que pasó hoy, yo creo que es un muy mal ejemplo, pero me desbordó, este hombre me desbordó los límites. No estoy justificando mi actitud, no es mi mejor imagen, no es lo que yo pretendo para mi carrera política. ¿Se equivocó? Yo no me he equivocado, me he desbordado emocionalmente. ¿Qué fue lo que pasó ahí, digamos? Porque usted va como a pedir explicaciones cuando usted... ¿Pero qué fue que le dijo? Siempre Kunkel no se refiere a mi persona, se refiere a la persona de mi marido. Digo, lo que ustedes muchas veces han criticado, que han hablado muchas veces del clima de crispación, terminan también ustedes cayendo finalmente en ese clima que están criticando. Sí, lamentablemente yo fui una víctima de la crispación. Entonces, en estos momentos, ¿cómo se acerca también la diputada Graciela Camaño? Sí, lamentablemente yo fui una víctima de la crispación. Y jamás he tenido por parte de él una agresión hacia mi persona en lo político. Siempre ha sido familiar. Y esto yo no lo tolero. Porque además considero que yo también tengo una trayectoria política en mi vida. Y cuando usted le pide en ese diálogo que se acerca que se retracte, ¿él se retractó o no en el diálogo? No, ahí fue cuando agravó más la cuestión porque salió con otra de las cosas que suele salir. ¿Qué dijo? Mejor saber exactamente qué fue lo que pasó. Le imputó a mi marido de un delito. Pero ¿por qué él habló del tema de los... las urnas de Catamarca. Las urnas de Catamarca y la famosa frase, hay que parar de robar por 2 años. Sí, siguió. ¿Y qué otra cosa dijo? Le reitero, Marcelo, lo imputó a mi marido de un delito. ¿Delito que, de qué tipo? Digamos, para tener un poco la idea. Un delito penal, obviamente. Un delito penal, obviamente. The Addams Family. Y esto es lo que pasaba entonces en aquel programa del 20 de noviembre, cuando rememorábamos lo sucedido esa semana en los ámbitos de las legislaturas más importantes de la nación. Yo hay una cosa que todavía me sigo preguntando. ¿A qué se refería Carrió cuando decía que era una cachetada o una trompada del cine americano? a que nunca vio cine americano, Carrió. No sé por qué decía el cine americano y no el cine francés, o el cine italiano, o el cine argentino. Porque para Carrió, como para mucha más, gente, menos, decir cine americano es una redundancia. Claro, porque quien más que menos, en todos los cines ha habido alguna que otra bofetada. Sí, sí, claro, la Argentina tiene bofetadas insignes y trompadas maravillosas. No, pero de cualquier manera, bueno, lo decíamos en aquel momento, ¿no? Esta cosa de nunca vi una trompada más perfecta generó un problema porque mucha gente intentó demostrarle que había otra que se puede superar, se puede, claro, superar perfectamente. Pero bueno, con el tema de, también lo venimos diciendo, no solo... Ahora, ¿qué fama efímera, ¿no? La de esta muchacha, la mujer de Barrio Nuevo. Qué feo que le diga así, porque justamente fue lo va que venir, la enojó. Va a venir y me va a poner. Justamente a la diputada Camaño lo que la enojó aparentemente fue que todo el tiempo le digan que era la esposa de Barrio Nuevo. ¿Y qué? ¿Le acusaron al marido? Sí, de... Y como ella misma dijo, por supuesto, delito penal. Por supuesto. Pero bueno, volviendo a, en este caso, la última entrevista que recordaríamos de estos seis, pero intensos meses que llevamos en el aire de Radio Provincia, hacíamos una entrevista con Carlos Aleto, que es un escritor marplatense que supo ganar por unanimidad el premio Clarín, cuentos del año 2008, pero que finalmente no se lo otorgaron. Le empezaron a plantear que en realidad no era inédito, que había en Mar del Plata, había una edición en la biblioteca municipal, pero que finalmente no existía. Bueno, toda una serie de cuestiones que claramente Carlos Aleto lo vincula con su militancia peronista y oficialista en términos del gobierno nacional, y con sus enfrentamientos que tuvo en ese mismo año con sectores que apoyaban a la lucha del así llamado campo. Sí, yo creo que el premio Clarín no lo tiene entre sus condiciones, pero podrían ahorrarse problemas, decir, bueno, digamos, seudónimo, cantidad de páginas, número de documento, nombre real, y después a quién votó en las últimas elecciones, claro, o a quién votaría en las próximas. Claro. Y listo, entonces uno no participa al cohete. O poner peronistas, abstenerse. Porque aparte me imagino la cantidad de manuscritos o de copias que han tenido que leer los jurados para llegar a la decisión de que el premio era para Aleto, y que después digan no porque es peronista. Claro. O sea, como... Pero bueno, no, como hablábamos en aquella entrevista, él decía, el mejor premio fue que me tengan entre sus adversarios. Así que bueno, recordemos a ver cómo nos contaba los detalles Carlos Aleto. Que también se meten con los escritores. Bueno, aparentemente sí. Así que debería estar en línea Carlos Aleto. ¿Estás ahí, Carlos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Cómo está? Hay viento en Mar del Plata, déjame adivinar. Sí, hay viento. Sí, porque es lo que más hay. Y está fresco, casi. Es el clima bendito de Mar del Plata. Sí, sí. Bueno, la historia de Carlos es que en el año 2008 gana el premio Clarín de cuentos. Muy bien, felicitaciones. Con el cuento llamado Atalaya, ¿no? El cuento llamado Atalaya. Atalaya. Pero, y a pesar de que yo me tomé el trabajo de googlear y demás y lo había publicado el diario Clarín, finalmente parece que el premio sobre cuento era puro cuento. ¿Qué pasó, Carlos? Sucedió en una primera instancia, Clarín me premia entre 6.660 participantes. ¿6.660? ¿No son demasiados seis? Sí, demasiado seis. Casi diabólico. Pero, como para tener suerte, sí, me premia con el primer premio de Clarín. Y luego me da un premio mucho mayor, que es retirarme el premio Clarín, que hoy en día es, digamos, un premio para mí muy importante, ¿no? Honorífico, diríamos. Exactamente. Le pesaría mucho hoy ser premio Clarín. Mm. Cuando yo me presento en el año 2008, en enero, a concursar, no veía hacia adelante lo que se venía, que iba a ser Clarín con el gobierno, ¿no? Exactamente, con nosotros. Yo en ese momento estaba trabajando en la Municipalidad de Mar del Plata en Cultura, era funcionario del gobierno de Pulti, y además trabajaba en la sociedad de fomento. Además yo soy licenciado en letras, trabajo en la facultad, digamos, tengo una actividad literaria e intelectual. Sospechosa, además, va. Trabajo en el campo, digamos, trabajo en la zona, soy también presidente de una sociedad de fomento, ¿no? Uh-huh. Entonces yo estaba trabajando con cooperativas, estábamos formando cooperativas para tener agua al barrio, agua potable, bueno, digamos, trabajando con toda la línea del modelo nacional y popular, ¿no? Uh-huh. Metiéndole el cuerpo fuertemente. Yo participo en enero porque es una de las pocas vías que hay de poder abrir una puerta a la publicación, al mundo editorial, es ganar un premio tanto de Clarín o La Nación, uh-huh, o algún premio Alfaguara, Planeta, claro, que es todo lo mismo, ¿no? Porque uh-huh, todos están alineados y agrupados, es un gran monopolio de la cultura también. También. Hoy en día el monopolio de la cultura lo tiene Clarín también. Ellos digitan quienes publican, quienes nos publican. Tal es el caso que, bueno, me llaman para decir que había quedado entre los 20, digamos, finalistas, entre 6.600, yo me sentía muy contento de estar entre los 20 finalistas, y me consultan si cuento, ya había ganado un premio, porque se ve que ellos lo habían visto, y como la base lo permitía igualmente, le dije que sí, que había ganado un premio en la Bienal del año 2000 en Mar del Plata, un premio local, con otros cuentos, ¿no? Uh-huh. Me dijeron que no había ningún problema, que ellos habían visto que no estaba editado, que no había ninguna edición, eso se fija a través de la cámara del libro. Entonces me llaman en definitiva que tenía que ir a firmar un contrato porque había ganado el premio. Que no me lo iban a entregar al premio si yo no firmaba el contrato un día antes. Uh-huh. Por supuesto que esto sucede con todos los premios Clarín. Sí, contrato, sí. Contrato que es muy favorable para los escritores. Para, ¿no?, los escritores, totalmente. Te regalan todo. Es terrible el contrato que tenés que firmar. Mira, cuando estaba firmando el contrato, la verdad que me sentía realmente Fausto. ¿Qué decía el contrato, así, resumidas cuentas? Ellos me premiaban por un cuento, ¿no? Uh-huh. Yo le tenía que entregar 4 libros a ellos míos, que ellos tenían la prioridad de poder publicarlo, digamos, sin que yo tenga ningún derecho, ¿no? Ajá. Sumamente leonino, bueno. Yo en ese momento lo hablé un poquito con los representantes y empecé a hablar también de mi actividad política en ese momento, ¿no? Ya empecé a hablar algo de que trabajaba, cómo había militado en la 125 durante todo ese transcurso. ¡Traidor! ¿No? Y bueno, entonces empezaron ya a mirar un poco extraño. Pero ya estábamos muy sobre la fecha, la noche ya estaba armada la gran fiesta de la entrega del premio. Uh-huh. Me entrega a Marcela Noble Herrera el premio, uh-huh, ¿no? Anunciado por Canela. Me entregan el premio. Pero había un amigo que era un ex Clarín, también censurado por Clarín, que era Luis Soto, un periodista de Turf que tuvo muchos problemas con Clarín y fue muchos años censurado, prohibido, no podía trabajar en ningún medio, siempre había sido... Y había estaba conmigo. Me dice, che, esto es muy raro lo que te hicieron a vos. Dice, te entregaron el premio y te dejaron a un costado, me dice. ¿Mm? Al otro día, cuando sale el premio, en la tapa, decía, un malpatense ganó el premio, una foto con todos los premiados. Me dice, me sigue sonando raro todo esto, me dice, porque fíjate vos que no puse una foto tuya, tu nombre. Yo igualmente no le daba tanta importancia, estaba contento con que había ganado el premio. Sí, claro. Y por otro lado también estaba preocupado por lo que había firmado, porque dije, bueno, ahora voy a tener que entregar el libro este que tengo escrito, más la novela, más los cuentos, todo se lo voy a tener que entregar a Clarín. Dije, pero bueno, es una de las posibilidades de poder ser leído, ¿no? Sí, sí, claro. Qué mejor para un escritor. Sucede, bueno, el jurado por unanimidad, un jurado interesante, constituido por Juan Bedoyán, que es el director de Eñe, Claudia Piñeiro, Pablo Toledo, que eran premios Clarín también, que tuvieron que firmar como firmé yo por su obra, ¿no? Y estaba, como era un premio también con una bodega de vino, Brasco y Checa, Miguel Brasco y Elizabeth Checa. Era un jurado que había por unanimidad me había dado el premio. La única que se acercó esta noche para hablar un rato conmigo fue Claudia Piñeiro. Después, ajá, todo el resto me dejaron a un costado, entonces me fui a cenar con mi amigo, también censurado por Clarín, ¿no? Que me dijo, mirá, yo mucho no puedo hablar con esta gente, pues yo estoy prohibido acá. Bueno, al día siguiente, cuando estoy volviendo a Mar del Plata, me llaman por teléfono para decir que había unas llamadas desde Mar del Plata, ya había salido en el diario esto, ¿no?, que yo había ganado el premio, desde Mar del Plata diciendo que yo había ganado el premio en la Bienal, que yo ya lo había ganado al premio, y dice, lo cual era totalmente legal, se podía estar, pero que a la vez había una edición, que mi cuento no era inédito, Entonces yo dije, ¿puede haber sido en ese momento que alguien haya publicado sin avisarme, sin decirme nada? Porque eso me sonaba raro, ¿no? Que nunca me hubieran avisado, que nunca... Incluso en la presentación, en la entrega de los premios, se entregó una hojita como un diploma, porque no se pudo hacer, fue en el 2001, ¿no? No se pudo hacer por la crisis, no se había podido hacer la edición. Yo, qué raro, que haya... Eso es rarísimo. Pero yo le creía a Clarín, en ese momento le creía que había eso. Y a los tres días me dicen, mira, acá tenemos nosotros la edición con tu cuento. Es una antología, papá. Dije, bueno, qué cosa rarísima. Yo... Carlos, ¿escuchaste el sonido? Nos están rajando. Entonces, finalmente, esto lo digo yo. Bueno, yo con esa excusa, sí. Nosotros después investigamos, te lo hago rápido, todo vale. Investigamos qué sucedía, si existía esa edición jamás existió. Tenemos hoy el informe oficial del municipio que jamás se hizo esa edición, que se puede haber hecho un modelo solo para después hacer una edición, pero no una edición, que estaba en la biblioteca, que los enviaron de la oposición acá de Mar del Plata, justamente, a Clarín, ese único, sin ISBN, sin copyright, sin copias, ¿no? Justamente como para que me saquen el premio, ¿no? Claro. Bueno, afortunadamente yo tengo en mis manos el cuento en una antología que se conoce como Antes de Perder. Antes de Perder. Sí, y tiene una fajita roja con un muñequito con un instrumento que no sabría decir cuál es, de aire, y dice: los cuentos que el Clarín mata gozan de buena salud, y según me contaste ayer, el próximo 10 de noviembre en el Sindicato de Canillitas de Buenos Aires se va a hacer una presentación. Exactamente. Así que, bueno, me parece que esa fiesta va a ser un poco mejor que aquella que vos señalabas que no te que tenían medio de esa fiesta va a ser cuando ellos tengan que reconocer por la demanda que le hicimos que el delito que cometieron. Bueno, pero quédate tranquilo que vas a tener una cautelar seguramente. Seguro. Así que por lo menos la fiesta va a ser entre gente un poco más afín. Exactamente. Bueno, un abrazo, Carlos, vamos a tratar de estar ahí y gracias por tu testimonio. Los espero a las 7 de la tarde. Bueno, bárbaro. Listo, muy bien. Chao. Pero me endiosa el pecho inexplicable, un júbilo secreto, al fin me encuentro con mi destino sudamericano. Chau, chau, adiós. Se vamos. ¿Cómo después chau, de... chau, adiós? Estamos en un primero de enero y ya nos despedimos. Nos tenemos que ir. Esto recién arranca. Pero no hay modo. Nosotros lo intentamos, pero la gente quiere que nos vayamos finalmente. Vamos a dormir una siestita después de esta... No me proponga esas cosas, Palucci. Yo soy un hombre comprometido. Dicen que en la televisión el tiempo es tirana, pero en la radio también. En la radio es un hijo. De... no llegamos nunca, siempre nos quedamos cortos. No sé. Bueno, escuchábamos recién a la entrevista que le hacíamos a Carlos Aleto, hombre que fue premiado, pero no, por el grupo Clarín, con su libro de cuentos, y que seguramente habrá encontrado numerosos lectores entre aquellos que el grupo Clarín ya no les cae tan simpático. Sí, anunciábamos una presentación en el Sindicato de Canillita que finalmente acaeció, y esperemos que hoy sean más los lectores que conozcan su obra, que Clarín intentó... Primero premiarla y después censurarla. No premiarla. Es decir, Clarín, hasta cuando te jode, hasta cuando te premia. Ya, exactamente. Ese sería el eslogan. Pero bueno, seguramente vamos en los próximos sábados. El próximo sábado 8 estamos sí, de nuevo. Estamos de verdad, de verdad. Vivitos. Alive. Vivitos y coleando acá con el programa, ya con nuevos personajes, personajes nosotros no tenemos. No, pero casi. Con resúmenes de actualidad. Con nuevas cosas. Con lo que pasará en esta semana. Entrevistas, denuncias, bueno. Juegos, premios, todo lo que solemos darle a nuestra audiencia, porque nosotros nos brindamos entero. Este ha sido entonces el primer programa del año 2011 de Nosotros y los Medios. Que tengan un muy buen año nuevo. ¿Y quiénes somos nosotros que nos estamos yendo? Nos estamos yendo, Gordillo. Adiós, Gordillo. Adiós. Adiós, Buya, Gustavo. Adiós. Adiós, Martín Gómez. Iván a Casas, Alejandra Paulucci, quien les habla desde acá, desde Capital Federal. Nos encontramos el sábado próximo, 8 de enero. En la producción, recordemos, está Lorena Calcoprietro, Gustavo Tenaglia, los operadores de siempre, Fernández, Lo Feudo. Muchas gracias por acompañarnos. Sí. Hasta aquí llegamos. Y a las 13 horas el sábado. A las 13 horas, sí, puntual. Los que tengan la suerte de estar en la costa atlántica, en un lugar de vacaciones, nos van a poder escuchar. Probablemente alguno de nuestro equipo esté ahí cual lagarto retozándose al sol. Otros estaremos acá en la sombra, en el subsuelo de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, haciendo el aguante. Pero no los vamos a abandonar. Jamás. Y ahí vamos a estar. Nos fuimos.